Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo embarcadero. Comenzamos aquí esta andadura que empezábamos la semana pasada y que nos va a seguir trasladando a cada lugar, a ese lugar del corazón donde queremos llegar. Ya te explicaba la semana pasada que esto es un puerto donde se embarcan mercancías, donde se embarcan corazones como el tuyo, como el mío, como el de todos nosotros. Como siempre, cada noche en este embarcadero muchas cosas van a pasar. Hoy no se lo pierdan porque vamos a tener a un personaje divertidísimo, una persona que seguro te va a hacer reír, que va a hacer que lo disfrutes. Va a estar con nosotros Manu Sánchez, uno de los grandes monologuistas de este país y además uno de los grandes presentadores de Canal Andalucía, de Canal Sur Andalucía. Pero vamos a tener muchas más cosas. Antes de empezar, te voy a presentar, como siempre, a esos dos grandes corazones, a esos dos grandes de este barco que van a hacer posible que naveguemos fondo al fondo en el mar y que nos lleven a un buen puerto. Eduardo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, mi capitán. Oh, capitán, mi capitán, como dirían en la gran película. Bueno, ¿qué tal esta semana? Pues deseando que llegara el lunes para volver a estar aquí con vosotros en el estudio grabando otro gran programa del embarcadero con ilusión y con muchas ganas de veros. Y muy suerte que te veo yo a ti. Hombre, por supuesto, con el arte que tiene nuestro invitado de hoy, el gran Manu Sánchez. ¡Ole! ¡Qué arte! Ya veréis. Otro corazón que necesitamos que tener aquí a nuestro lado y es Raúl. Buenas noches. Hola, Josema, ¿qué tal? Estamos contentos de comenzar este segundo programa, este segundo embarcadero. Como bien habéis dicho tú y Edu, hoy nos espera un gran invitado. Vamos a tener con nosotros a ese excelente humorista andaluz que creo que nos va a brindar una buena entrevista. Yo creo que él va a darnos algo y sus declaraciones, porque nosotros vamos a hacer que se embarque con nosotros en este embarcadero. Y habrá muchas más cosas, ¿no, Raúl? Sí, claro que sí. Habrá, como siempre, como todos nuestros programas, nuestra historia. Tendremos música, como no, esos temas musicales. Tendremos la crítica de cine, tanto Edu como yo, que hemos ido otra vez al cine, como haremos todas las semanas. Tendremos esas historias que suceden, son curiosas y que no se cuentan diariamente. Y no sé si me quedo algo en el tintero. Pues sí, los datos de interés, tal vez, agenda, ¿no? Bueno, simplemente decirles que también veo a nuestro marinerito Raúl muy suelto, ¿eh? Ya. Sí, va cogiendo las riendas de nuestro barco. Nos vamos soltando. Pues nada, no sé con qué empezamos, como esto es libertad, que es nuestra palabra. ¡Hala! Pues vamos con un poquito de música de Paulina Rubio ahora. Cierro los ojos sin mirar atrás. Las cosas buenas pesan más y más. Y tus errores tienen la virtud de hacerme mal. Has intentado escapar de aquí, pero me cuesta renunciar a ti. Parece ser que voy de norte a sur una vez más. Es un espacio vacío. Algo sin ti es nada y pierde el sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido. Yo solo quiero rescatar lo perdido. A veces pienso que esto es el final, que no hay motivos para continuar, pero yo siento que te quiero aún, incluso más. Y si me quieres, ¿para qué pensar? Mientras tú piensas, la vida se va. Mañana es tarde para regresar a este lugar. Cada minuto se convierte en un siglo y cada sitio es un espacio vacío. Algo sin ti es nada y pierde el sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido, yo solo quiero rescatar lo perdido. Algo de ti está acabando conmigo, algo de mí se está muriendo contigo. Cada minuto se convierte en un siglo y cada sitio es un espacio vacío. Algo sin ti es nada y pierde el sentido, porque sin ti vivir no es más que un castigo. Es como un barco que navega perdido, yo solo quiero rescatar, rescatar lo perdido. Y la semana pasada la historia del hijo puta se la dedicábamos a alguien que sabe perfectamente por quién va. Pero esta noche se la voy a dedicar a mis dos corazones, a Eduardo y a Raúl. Se la voy a dedicar a ellos dos. Una muchacha estaba aguardando su vuelo en una sala de espera de un gran aeropuerto. Como debía esperar por muchas horas, decidió comprar un libro para matar el tiempo. Y también decidió comprar un paquete de galletas. Se sentó en un asiento en la sala VIP del aeropuerto para poder descansar y leer en paz. Al lado del asiento donde estaba la bolsa de galletas se sentó un hombre que abrió una revista y comenzó a leer. Cuando ella tomó la primera galleta, el hombre también cogió una. Ella se sintió indignada, pero no dijo nada. Apenas pensó, pero qué descarado, si yo estuviese más dispuesta le daría un golpe en el ojo para que nunca más se lo olvidara. Pero este tío de qué va, pensaba en sus adentros. Es que no me lo puedo creer. Por momento, ella se fue encontrando peor, mucho peor, y no sabía cómo quitarse del medio a un tío tan descarado, grosero y fresco. Pero por otro lado, también tenía un poco de miedo. ¿Qué le puedo decir a este sinvergüenza para que deje de comerse mis galletas? ¿Tendrá morro? Me parece que ya se está pasando de la raya. Pero todo continuaba igual. Los minutos se aceleraban y todo lo mismo. Cada vez que ella cogía una galleta, el hombre tomaba otra. Aquello la dejaba tan indignada que no conseguía reaccionar. Cuando le quedaba apenas una galleta, pensó... ¡Ah! ¿Será lo que este abusador va a hacer ahora? Seguro que es capaz el tío de comerse mi última galleta. La verdad es que la cabeza se me está volviendo loca. Porque esto ya es tener cara. Pues... como este se atreva a comérsela, se entera. Entonces, el hombre dividió la última galleta por la mitad, dejando la otra mitad para ella. ¡Ah! Aquello era demasiado. Encima, este se pensará que le tengo que dar las gracias. ¿Tendrá cara el friki este? ¡No me lo puedo creer! De golpe y porrazo, la señorita se puso a bufar de la rabia. Entonces, cerró su libro, cogió sus cosas y se dirigió al sitio del embarque. El hombre hizo silencio. Tuvo educación y no contestó absolutamente nada. Pasó unos minutos divagando por el aeropuerto, dándole vueltas a la cabeza y pensando, la gente que hay por el mundo, que vaya morro le echaban. Es que no me lo puedo creer. Lo mejor que puedo hacer es llamar a mi madre y contárselo. Es que no es lógico, se ha comido la mitad de mis galletas. El mal humor no se le quitaba, y lo que era peor es que cada vez tenía en su interior más rabia. No podía entender lo que le acababa de pasar. Cuando se sentó confortablemente en su asiento en el avión, ya en el interior, miró dentro de la bolsa y, para su sorpresa, su paquete de galletas estaba allí. Todavía intacto, cerradito. Sintió tanta vergüenza. Solo entonces percibió lo equivocada que estaba. Había olvidado que sus galletas estaban guardadas dentro de su bolsa. El hombre no se había comido sus galletas, sino que había compartido sus galletas sin sentirse indignado, nervioso, consternado o alterado. Mientras ella quedó muy trastocada, muy trastornada, pensando que estaba compartiendo las de ella con él. Y ya no había más tiempo para explicaciones ni para pedir disculpas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas estamos comiendo las galletas de los demás y no somos conscientes de ello? Antes de llegar a una conclusión, de verdad os pido observar un poquito mejor. Tal vez las cosas no sean exactamente como pensamos. No pienses realmente lo que no sabes acerca de las personas. Una chica descuidada, aunque ella siempre, siempre iba arreglada. Descuidó su corazón, no lo peinaba ni maquillaba. Siempre era ella la que se desnudaba. Prefirió sola que mal acompañada. Y casi sin querer donó su vida al dolor, donó su vida al dolor, que le arrancó la piel y aceleró su reloj. Maldita vida loca, maldita su boca que dijo no quererle más. Y ahora le dicen loca, ¿dónde vas? Cuando pasea sola con su pena, va diciendo que es una sirena que encalló en la barra de un bar. Y las arrugas que hoy le dibujan la frente no son por los años. Preguntó, pero el seguro del corazón no cubre daños. Creo que la han visto por alguna cantina, vendiendo rosas pa' sacarse la espina. Llorando preguntó por qué con rabia un espejo. Lejos de contestar, este le envió un cruel reflejo. Maldita vida loca, maldita su boca que dijo no quererle más. Y ahora le dicen loca, ¿dónde vas? No pasea sola con su pena y va diciendo que es una sirena que encalló en la barra de un bar. Pues seguimos en el embarcadero, este programa que hacemos cada lunes en directo desde aquí, desde Badajoz, y que tenemos pues a mucha gente joven escuchando cada lunes. El embarcadero que hoy va a subirse a este barco lleno de mercancías, una persona muy especial, por lo menos personalmente me lo parece, porque a Manuel Sánchez Vázquez, que es nuestro invitado de esta tarde, yo le llevo viendo mucho tiempo porque vivo en el sur de Badajoz y allí Canal Sur Andalucía es una de las televisiones más vistas, sobre todo en este sur extremeño, y es uno de los humoristas, sin duda alguna, más destacado de la televisión hermana, la televisión de Canal Sur Andalucía. Yo le voy a presentar un poquito antes de entrar a hablar con Manu, como creo que le gusta que le diga. Manuel Sánchez Vázquez nació en Dos Hermanas, Sevilla, y como les decía, es uno de los grandes humoristas de nuestro país, pero sobre todo en Andalucía, donde es más conocido, y aquí en nuestra tierra, en Extremadura. Manu Sánchez se dio a conocer en programas como Hagamos el Humor, también que presentó además con Ivonne Reyes y con Guillermo Summer. También había protagonizado monólogos en diversos pueblos de la provincia de Sevilla y ha presentado pues, programas como De la mano de Manu, dirigido por Tomás Sumer y Germán Ameave, que se emitía también en la televisión autonómica. Formado por varias secciones como monólogo, entrevistas a diferentes personajes famosos, reportajes en la calle, entrevistas ficticias en clave de humor a personajes ya fallecidos y actuaciones en directo. Entre sus colaboradores estaban Dieguito, Silvia Medina y Raquel Winchester. También durante la programación especial de Navidad de 2006, Manu fue uno de los protagonistas de esta Canal Sur Andalucía. Posteriormente ha conducido el programa humorístico Colgados con Manu, emitido en Canal Sur 2, además de sus colaboradores, gente como Inés Lamaga, Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla o Valeria Tasso, la sexóloga. Ahora actualmente se encuentra en La Semana Más Larga, un programa que dirige y que presenta y que además nos hace reír en la noche de los miércoles. Manu, buenas noches Sevilla, buenas noches desde aquí, desde Badajoz. Muy buenas noches, caballero. Una presentación de cosas que a mí se me habían ya hasta olvidado, ¿eh? No me digas. Tiro para atrás, ¿eh? Pero es que me imagino que con el currículum que tú ya tienes es imposible decir más cosas, porque tengo apuntada muchísimas más. Tengo un buen equipo de redacción y me tienen apuntadas más cosas, pero no las voy a decir para no cansar a nuestra audiencia. Me gustaría, Manu, darte las gracias, primero por habernos atendido, por haber cogido esta llamada del embarcadero desde Badajoz y, por supuesto, por ser una persona cercana, como nos has demostrado que eres. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, porque la verdad es que me hace bastante ilusión cuando uno cree que solamente están disfrutando del trabajo de uno y de su equipo en Andalucía, va ahí y descubre que bueno, que aquí en la vecina Extremadura pues también se consume bastante Canal Sur y que también disfrutan con el programa que uno cariñosamente hace para que en principio los andaluces pasaran un buen rato. Así que a partir de ahora, ya conscientes de esto, mandaremos saludos constantemente aquí a la comunidad vecina. Eso te iba a decir, digo, espero que a partir de ahora te acuerdes de Extremadura y por lo menos le mandes un mensaje a la gente de la Facultad de Periodismo y Comunicación en Badajoz, ¿eh? Espero que sea así. Lo que te iba a empezar a preguntar, Manu, es ¿quién es Manu Sánchez? ¿Cuál es tu procedencia? ¿Cómo te definirías tú? Pues mira, Manu Sánchez, yo siempre digo que es un payaso muy feliz de serlo, ¿eh? mi trabajo es entretener a los demás y hacer reír a la gente, porque hay que empatar con la hipoteca. Ya luego la hija puta se gana la prórroga, pero por lo menos empatarle. Pues Manu Sánchez era un... En principio iba a ser ingeniero en telecomunicaciones, así que imagínate cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Madre sí, el cambio ha sido radical. Mira, Manu, ahora hablas con Raúl Granjo, que soy un copresentador con Josema de este embarcadero. Encantado de saludarte en esta tarde. Ratifico lo que ha dicho José, es un orgullo para nosotros, para nuestro programa, que estés aquí con nosotros. Y la segunda pregunta que voy a formularte es que ¿cuándo sentiste o te empezaste a sentir cómico, actor, humorista o monologuista? Porque uno tiene la idea, tengo que decirte, de que Manu siempre ha sido así, ha sido un chico que ha hecho reír a los demás y que eso, es el que quiere que toda la gente esté con él en las fiestas. Pues mira, la verdad es que, bueno, te agradezco la apreciación, ¿eh? Y por supuesto, y deciros lo que vaya por delante, que también estoy muy orgulloso de estar hoy en este embarcadero, de estar hoy siendo escuchado en Extremadura y sobre todo en una facultad de comunicación, porque a día de hoy soy estudiante de periodismo, ¿eh? Oh, sí, no lo sabíamos eso, ¿eh? Tenemos muchas cosas en común, apuntémoslas. Pues mira, la verdad es que, bueno, a mí siempre, y me sigue gustando, me encanta estar con gente, me encanta estar rodeado de amigos. Y esto de subirme al escenario viene casi de rebote y de una encerrona de los colegas. Yo jugaba aquí en los filiales del Caja San Fernando, Caja Sol actualmente, en ACB. Y bueno, pues era un poco el que siempre hacía de neso entre el equipo y el entrenador, ¿no? Era el capitán del equipo, era un poquito... Siempre me ha gustado, pues, no liderar el grupo, no era esa mi intención, sino que todo el mundo estuviera contento, ¿no? Intentaba que siempre el grupo se mantuviera unido, que enterarme los problemas de uno, de otro, pues entonces, con esa actitud, pues tenía muy buena relación con todo el mundo, ¿no? Sí. Ya sabes, pues hay que animar al equipo una vez en un desplazamiento que te estás volviendo de, yo qué sé, de Canarias, de haber jugado, y son horas de autobús y de avión, que hay que animar al equipo porque vamos de vuelta, hay que intentar que no nazcan roces entre uno y otro, pues entonces siempre era un poco el que iba animando ahí el cotarro. Y un año me prepararon una encerrona, vi un cartel que decía que directamente el Madison Square Garden, por la calle, venía un showman, espectáculo, imitaciones, monólogo, un tal Manu Sambas. Y yo le pregunté a los organizadores que quién era ese tal Manu Sambas, bueno, porque siempre me había gustado como aficionado eso de los monólogos y demás, y me contestaron que era yo y que empezaba a las 12. No me lo puedo creer. Sí, sí. Entonces, yeah. Bueno, como yo no sé decir que no, y espero que todas las extremeñas tomen nota de esto, como yo no sé decir que no, pues allí que me planté, y bueno, al tiempo aquello fue más o menos improvisado, contando pues anécdotas y demás, porque nunca me atreví a contar chistes, siempre ha sido por algún monologuillo que yo tenía por ahí escrito y demás. De aquello que parecía que se iba a quedar la anécdota, me invitaron al poco tiempo, abrían una sala teatro en mi ciudad, en Dos Hermanas, de unos compañeros, que me tuvieron a bien pedirme que actuara, hiciera monólogos en su sala. Aquello empezó a funcionar, me empecé a actuar una vez en semana, dos veces en semana, tres, cuatro. Aquello se iba haciendo la pelota de nieve cada vez más grande, llegué a actuar hasta 8 veces en directo a la semana durante 2-3 años. Yo descansaba los lunes y los jueves y los domingos hacía doblete todas las semanas. Y hubo un momento en el que me cruzo con Tomás Sumer, que es el culpable de que dé el paso a televisión. Y de ahí hasta ahora, pues la verdad es que todo nos ha ido bastante rodado, bastante bien. Cada vez aquí en Andalucía han ido apostando más por nosotros, preparando en algún momento y cuando ya estemos lo suficientemente maduros, y por supuesto, mientras Andalucía siga apostando por nosotros, pues estaremos aquí y preparando, quién sabe, si en un futuro esto se sigue haciendo todavía más, cada vez la pelota más grande. Lo que está claro es que cada vez esto ha ido a más, y nosotros trabajando mucho y orgulloso. Eso es. Hola Manu, soy Edu. Edu, muy buenas tardes. Muy buenas, yo te quería preguntar una duda, a ver si... Dice, ¿en qué y dónde se inspira Manu para hacer los monólogos que lleva a cabo? Eso lo tengo clarísimo, y yo siempre digo que yo lo que cuento no es gracioso, es verdad. Y eso a la gente le hace mucha gracia. Creo que es muy importante. Yo salgo orgulloso de una actuación, no por escuchar mucha risa, sino porque escucho muchas veces, ¡qué cabrón! ¡Hijo de Dios! ¿Sabes? Porque es como que le están acertando, ¿no? Yo creo que cuando hago un... Tengo un tema estrella, ¿no? Que es la familia, ¿no? Cuando hago monólogos de mi madre, pues resulta que todas las madres se parecen a la mía, claro. Porque todo el mundo tiene una madre que se parece mucho a la mía. Cuando hablo de los padres, resulta que, por lo visto, todos los padres son muy parecidos. Cuando hablo de las pandillas de colegas, parece que cuento la mía, pero todo el mundo que me está viendo asiente con la cabeza y se da codazo porque parece que está toda la suya. Creo que los monólogos hay varias formas de hacerlo, y una es contando la verdad. O sea, yo os digo a vosotros que sé que tenéis los calzoncillos en el primer cajón y los calcetines en el segundo. No te lo voy a contar, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido poner los calcetines en el primero y los calzoncillos en el segundo. Va así, punto. Entonces, no, esto no es gracioso. O sea, no hace gracia, pues dice, que este cabrón, ¿cómo sabe que yo tengo mi mesita de noche, ¿no? Manu, no sé si lo de hacer esos monólogos o ser lo buen humorista que eres te viene en sangre de tu familia o simplemente nació algo inerte en ti y salió de ti. Pues bueno, la verdad es que bueno, en mi familia sí que son gente alegre y gente pues bastante extrovertida, nos gusta estar siempre grandes reuniones, la familia siempre estamos, cada vez buscamos una excusa para reunirnos todo el mundo, hacer comida, tal, pero creo que es algo inherente casi también a esto del sur de España, ¿no? Sí, sí. No hay nadie, mi madre es administrativa, mi padre es encargado de una fábrica que se dedica a hacer maquinaria pesada. O sea, que no hay antecedentes del mundo del espectáculo en casa. Creo que fue un momento en el que esto se cruzó en mi vida. Yo iba para ingeniero en telecomunicaciones, ya lo he dicho. Lo he sabido aprovechar. A mí me ha apasionado siempre el mundo del cine, de la dirección y demás. A día de hoy tengo mi propia productora, que es 16 Escalones, que es la que produce, entre otras, este programa que hacemos a día de hoy, este Late Show, que es la semana más larga, que yo lo dirijo, lo presento, y además pues tengo la suerte de haber montado un equipo aquí. Somos un montón de gente joven que venimos todos los días al trabajo con un montón de ganas, así que creo que esto fue una cosa que se cruzó. Hay un montón de gente que posiblemente esté más que capacitada para estar delante de las cámaras. A mí me encanta trabajar, me apasiona. Fue por lo que dejé ingeniero, porque ingeniero se me daba muy bien estudiar, pero no me apasionaba, ¿no? Sí. Yo veía que mis compañeros quedaban los sábados para hacer integrales definidas, que los límites de integración derivaran a infinito. Yo decía, estos tíos están locos. Vale, Manu, ahora yo te voy a preguntar, ¿tu vida ha sido, o es ahora mismo, hacer reír a los demás? Pero sin duda tengo que preguntarte si, supongo que sí, habrás sufrido algún revés en la vida, y quería preguntarte si te han dado palos, o cuál es el mayor palo que has sufrido tú en esta vida. Pues bueno, te digo que ahí entra, dentro de estos palos, entra la labor de dedicarte al humor, ¿no? Está claro que por eso es un trabajo, ¿no? Sí. Cualquiera tiene un cuñado que cuenta bien chistes en una boda, en la mitad de la barra libre, ¿no? Sí. Pero lo de ser humorista es por eso, porque un día, bueno, pues te has peleado con tu novia, has tenido una bronca con tu madre, has suspendido una asignatura, te han rayado el coche, está lloviendo, te duele la cabeza, pero a las 10 empieza tu obra de teatro y tienes que estar 2 horas ante 500 personas y hacerlo reír, ¿no? Y no se tiene que notar nada de lo anterior. Entonces, parte del trabajo del humorista, y por eso es un trabajo, pasa por ahí. Primero, por estar toda la semana escribiendo para que después llegue el momento clave. Y primero tienes que estar escribiendo y después mucho tiempo trabajando lo que has escrito para que parezca que no estaba encima del papel. Y después eso. Lo primero y la principal labor es que no se te note cuando tienes un palo. Pues tengo que decir que tengo una vida bastante, he tenido bastante suerte. No te voy a mencionar pérdidas importantes de familiares muy queridos y demás, porque bueno, es ley de vida y obviamente están dentro de los peores momentos, pero creo que a día de hoy me puedo sentir bastante, bastante afortunado. He hecho un vistazo alrededor y veo que no tengo derecho ninguno a quejarme. Pues mira, Manu, mi compañera empezó así con un poquito de preguntas personales, ahora te voy a hacer yo una más personal. ¿Cómo? Para sin problema, ¿eh? ¿Cómo fue tu primera vez? Pero en la tele, claro, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? Ah, yo iba a decir, tenía un fatal, muy poco, no me concentraba. Mi primera vez en la tele, aunque mucha gente no se lo crea, fue en Televisión Española. Sí. Y siempre cuento la anécdota, porque bueno, ya si los que conocen el programa, los que conocen de mi carrera, saben que defiendo muchísimo el andaluz, ¿no? Defiendo el andaluz como dialecto, defiendo el andaluz como manera de entender la vida, y bueno, como nos parecemos bastante, quiero que me dejáis también que todos los argumentos que esgrimo para defender el andaluz, me dejéis que lo amplíe ahora también para defender todo lo que tenga que ver con lo extremeño, ¿eh? Por supuesto. Porque me dijeron, yo estuve en Televisión Española, estuve 3-4 semanas en Televisión Española, y bueno, parecía, bueno, con picos de audiencia, todo maravilloso, genial, era Tomás Hummer el que había apostado por mí, me había llevado, que conocía a la persona que dirigía aquel programa, tal, pero hubo una indicación desde arriba, y vinieron a decírmela personalmente, hubo un señor que me dijo, Manu, lo que haces está muy bien, pero tienes que hablar más despacio. Y le dije yo, o usted escucha más ligero, ¿no? Digo, hombre, que el que voy primero soy yo, ¿me entiendes? Es como si Fernando Alonso espera a los que viene detrás, que mira la que te monta, ¿sabes? Y se ve que le molestó a este señor y me dijo, mira, chaval, si te voy a ser muy claro, si quieres seguir trabajando aquí, tienes que hablar como uno de Toledo. Y le dije, pues ¿sabe qué le digo a usted? Que se busque usted uno gracioso. Ahí sí tiene suerte, ¿no? Bueno, pues como observará desde entonces, mi carrera en Canal Sur va de maravilla. Pues estamos encantados, sin duda alguna. Y aquí en Extremadura volvemos a repetir que Canal Sur Andalucía se ve estupendamente bien y tenemos la suerte de poderte ver. Y yo a partir de ahora seré consciente de que tengo la suerte de que también me veáis por Extremadura. Además, fíjate, me perdonen mis compañeros de Canal Sur Extremadura, de Canal Extremadura, no de Canal Sur, de Canal Extremadura, porque realmente Canal Sur Andalucía tiene los picos de audiencia más altos, así que aquí en Extremadura. Por lo tanto, que sepas que te ven, que se lo pasan genial contigo. contigo y con el resto de equipo de buena gente que hay por ahí por Canal Sur Andalucía. Yo te iba a preguntar una cosa. Yo soy el más serio, como ves. Ellos son como más graciosos. Yo soy más serio. Pero me gusta tu rollo. Pero yo mi pregunta es ¿cuál ha sido el momento más embarazoso en la televisión? ¿Cómo lo viviste? Es decir, si has tenido algún momento, porque yo aquí en la radio tengo muchos, pero tú en la televisión, ¿has tenido algún momento en el que te has quedado cortado, en el momento que has dicho, madre mía, trágame tierra, ¿qué hago yo ahora? ¿Lo has tenido, pues, Manu? Gracias a Dios, esto que os comentaba antes de que me he pegado una paliza de baretos, de salas, de teatritos, de bares haciendo monólogos, a mí ahí me ha pasado ya casi de todo, ¿no? A mí me ha pasado de, bueno, hasta una vez que un señor quiso entrar a caballo en uno de los bares que yo estaba haciendo monólogo. Me ha pasado de un señor que ha encontrado a su mujer con el amante, vale, que compartían el gusto por los monólogos. tenía muchas cosas en común, la señora, los monólogos, todo, ¿no? Me ha pasado de peleas campales dentro y yo empezar a radiarlo como un partido de boxeo. Me ha pasado de que se haya ido la luz, de que se haya ido el sonido. Me han pasado un montón de cosas, ¿no? De que hayan entrado a robar el local a punta de pistola en mitad de una actuación. Ahí me han pasado un montón de cosas que yo siempre, y la improvisación, pues la llevo muy a gala y me divierto mucho improvisando, intentando que no se me vaya de las manos la corrida que tenemos entre manos, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que eso después me ha servido mucho para la tele, porque ni con invitados, ni con ninguna situación, y eso que hacemos un programa en directo, que es uno de los de las cosas que tenemos que destacar, que hacemos un programa en directo de humor, sin autocue, pinganillo, ni nada que leer, ni que nos chiven. O sea, aquí uno lo que tiene que decir se lo estudia y lo que no, improvisar. Y la verdad es que, bueno, excepto una vez que sí fue un poquito embarazoso porque se nos fue solamente la mesa de sonido, y entonces, bueno, pues claro, seguíamos dando señal de imagen, pero nos quedamos sin sonido, ¿no? Entonces, pues claro, sí que había poca manera, incluso no tenía posibilidad ni de improvisar, ¿vale? Así que bueno, creo que la reacción fue clara y me puse a bailar capoeira, que es lo único que no hace falta, sonido. Por lo demás, no había ninguna situación especialmente embarazosa. Siempre lo hemos intentado solventar, y además, aunque la hubiere, para eso a mí me pone un poquito cachondo eso de bueno, me he escapado casi siempre. Esta pregunta he pretendido censurarla, pero Raúl quiere hacértela y nada, como no, aquí no, somos no, libres, no, ala. Como venga. Eso se nos puede censurar. Manu, mira, que te digo, yo tengo un amigo estudiando periodismo allí en Sevilla, y nada, me ha dicho que te dijera que eres más famoso que en Dos Hermanas que el propio alcalde. ¿No será porque quieres ser como Belén Esteban, presentarte a las elecciones? Uy. Te voy a dividir la respuesta en no, sí. A ver. ¿Quieres ser como Belén Esteban? No. Que Manu quiere ser como Obama y presentarte a las elecciones, claro que no es lo mismo. Es lo mismo que como Obama, no. Prefiero ser negro que tener la cara de lado. Bueno, y tampoco... Es verdad que llevo muy a gala de donde soy. No le veo ningún mérito, porque si fuese de Cuenca, pues estaría también orgulloso de ser de Cuenca, ¿no? Por eso cada uno somos orgullosos de ser donde somos. Pero es cierto, ¿no?, que me gusta hacer referencia a mi pueblo. Uh-huh. Y me ha abierto muchas puertas, de verdad, porque además... y esto no lo reconozco casi nunca, pero hay, ya los motivos habrá que buscarlo por otro lado, pero hay algunos celillos, ya lo sabréis, quienes tenemos sí. Supongo que sí que llega, a lo que es Sevilla, ciudad, capital, sí, en el resto de provincias, ¿no? Entonces, claro, cuando yo hago muchas bromas de que soy de Dos Hermanas, en realidad, porque mucha gente me dice, mano, eres sevillano, y yo lo aclaro, bueno, de Dos Hermanas. Vale. El pueblo de las aceitunas, ¿no? De esas estatuas que tenéis en las entradas, ¿no? No sé si son estatuas, sí, pero sí que tienes ahí unos aceituneros. Correcto, correcto. Hay un aceitunero porque sí, hay bastante tradición. La aceituna buena para el aceite, ya doy el dato histórico, la aceituna buena para el aceite sí que es de la zona de Jaén, pero la aceituna buena para mesa, la bonita, digamos, es la de la zona, es esta zona del Bajo Guadalquivir, y ahí en Dos Hermanas pues hay bastante olivo y sobre todo bastante almacenes donde se trata la aceituna. Casi toda la aceituna de mesa que por ahí se vende suele ser de Dos Hermanas. Bueno, pues vamos a jugar un poquito. Hay historias preciosas por ahí de películas en Manhattan, incluso donde los cócteles de estas señoritas super glamurosas de Manhattan, esa olivita que se echa ahí en el cóctel, pues eso es de Dos Hermanas. ¡Hala! Y nosotros vamos a verlo por aquí, ¿no? Yo decía, cada vez que pasa por allí por Dos Hermanas he dicho, ¡hala! ¿Y de qué serán estas? Pues nada, ya no lo ha explicado Manu. Mira, vamos a jugar rapidito porque tenemos ya poquito tiempo, nos dicen desde Control. Quiero hablar mucho más rápido, también podemos hacer una entrevista. Tú, venga, vamos rápido. Una palabra, Manu, una palabra. Defíneme Andalucía. Arte. Extremadura. Vecina. Política. Mentira. Gazpacho. Maravilla. Buena fuente. Maestro. Don Juan Carlos I. Funcionario. Sevilla Betis. Betis, maravilla. Una palabra grande, ¿eh? Sevilla Betis sería así. Te puedo definir Sevilla Betis de otra manera. Sí, hombre, claro. Sí. Dos en la quiniela. Monólogo o chiste. Monólogo. Y yo te diría una cosa que no sé si me lo va a definir, Triana o Sevilla, Macarena o Esperanza. Sevilla y Macarena. Vale. Bueno, pues yo antes de despedirte, por supuesto, darte las gracias enormes, grande. No sé cómo te lo podíamos agradecer. Generalmente cuando vienen los invitados aquí les hacemos un regalito. A ti no te lo podemos hacer, a nosotros enviemos a Sevilla. El regalito puede ser una visita a los estudios, ¿eh? Oye, pues a ver cuándo te atreves y te vienes por aquí por Badajoz, por esta ciudad que es maravillosa también, por cierto. Y tenemos aquí una conversación, pero más cara a cara, que sería muy interesante. Pero sí que me gustaría decirte, que te atreverías a imitarnos a alguien, contarnos un chiste, hacernos algo rapidito. Pues mira, yo te imito, me encanta imitar al rey. Ay, pues venga, fíjate, su majestad. Hala. Sin que, déjame que me despida y diga que, querida comunidad autónoma de Extremadura, a la reina y a mí nos llena de orgullo y satisfacción haber estado en este embarcadero. Y os envío a todos un beso en los muslos por la parte de adentro, que es una de las partes más sensibles que tiene el cuerpo humano. Su majestad, Manu Sánchez. Por cierto, si es de Extremadura el que tuvo la idea de que tenía que hacer del rey Juan Corbés, si lo encontráis, colgadlo, ¿eh? Manu, que ha sido todo un placer, sin duda alguna, que estamos encantados y que esperamos tenerte por aquí muy pronto, y por supuesto que esperamos eso, que podamos hablar otro día contigo, porque se nos ha hecho rapidísima esta entrevista y nos hubiese encantado hablar muchísimo más tiempo contigo. Pues nada, os prometo que en la próxima, incluso si queréis, hacemos una entrevista conjunta conmigo y con mi madre, porque ella puede contar cosas de mí que son verdades, que digo mentiras a mí constantemente, ¿vale? Pues y yo siempre tengo un lema, que madre, nada más que hay una, y lo remato yo, que cualquiera aguantaba dos o tres. Muy bien, Manu. Viva ese arte, y sobre todo viva Manu. Manu, muchísimas gracias, muchas un saludo gracias. Cordial. Muchas gracias a vosotros y a Extremadura, un beso fuerte. Un beso fuerte, hasta luego. Y cada semana un tema de actualidad tendremos en nuestro Cara a Cruz, un Cara a Cruz que vamos a tener entre Raúl y un servidor, y que esta semana lo hemos querido dedicar a los políticos. En este caso voy a defender mi postura, va a ser un segundo, porque luego explicamos. ¿Creen en los políticos? Bueno, pues no hay que creer en los políticos, es que tienen que existir, deben existir, porque si no, no sería lo mismo. ¿Que hay corrupción? Pues sí, pero de todas maneras lo importante es que ellos tienen que estar ahí, nos tienen que defender, porque alguien tiene que existir en el Congreso, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en la Junta. ¿Que meten la pata? Por supuesto, porque son humanos. Por lo tanto, mi voto es que sí a los políticos. Bueno, pues, Josema, yo te llevo lo contrario, como es lógico, y me parece muy bien que tú los defiendas, pero si te fijas en tu declaración, has dicho varias verdades, que una es que son demasiado corruptos, y el principal problema que veo yo es que no miran por el pueblo, que es lo que debieran, y miran más por su propio interés. No. En general, estamos generalizando porque es así. La mayoría de los debates de los políticos hoy en día miran por sus intereses, por llenarse el bolsillo. Sí, se llama, lo sabes. Pero deben existir. Y hay grandes. Sí, deben existir, yo no lo dudo. Pero hay que llevar un control y que dejen de ser tan corruptos y de machacar tanto al pueblo. Bueno, pues nosotros, lógicamente, es nuestro debate, nuestra postura. Pero lo que nos interesa es la de ustedes. Y claro, nos hemos ido a las calles de Badajoz y allí, pues han opinado. ¿Quién ha ganado? Ahora se lo decimos. De esta semana entre Raúl y Josema, pues Raúl está en contra de los políticos, Josema está a favor de los políticos, tienen que existir de todos. ¿Usted qué opina? Que efectivamente tiene que existir de todo, ¿cierto? Sí. ¿En este caso me va a apoyar a mí? De momento sí. ¿Cree usted que hay mucha corrupción dentro de los políticos? Ah, yo creo que sí. Dentro de la política sí, y fuera también, pero dentro de la política sí. Pues seguimos, continuamos aquí en la justo a la puerta del Corte Inglés, Raúl. Sí, simplemente queríamos preguntarle a usted si está a favor o en contra de los políticos. Eso es como decir si está a favor o en contra de los obreros o de los funcionarios de Hacienda. No tiene sentido. Hay que ver qué político estamos hablando y de qué circunstancias estamos hablando. ¿Pero la mayoría de los políticos son corruptos? Bueno, supongo que hay muchas tentaciones. Y si hay muchas tentaciones, hay mucha corrupción. Allí donde no hay tentaciones, no hay corrupción. Pero sí, se puede decir que están un poquito tocados. ¿Y crees que luchan por los derechos del pueblo, de los pueblos, o más bien por sus propios intereses? Una vez que están en el poder, por sus intereses, supongo, como todos, pero se supone que deben rendir cuentas a los administrados y al final son los que le pasan la factura. Pues nada, simplemente decídase o por Raúl o por un servidor. ¿A favor de los políticos o en contra? Bueno, digamos que en el medio. Se abstiene. Sí, es una abstención en toda regla. Pues continuamos en esta tarde y hablamos con Matilde. ¿Qué opina usted de los políticos? Los políticos, la mayoría un desastre. ¿Cree que no hacen lo correcto, que no todo lo que prometen no lo cumplen? La mayoría de las veces no. ¿Qué va? Entonces, en este caso, ¿se posiciona por Raúl, que está en contra, o a favor, como estoy yo? Con Raúl. María, ¿estudias o trabajas? Estudio. ¿Qué estás estudiando? Economía. Bueno, esto le interesa a los políticos. En el debate de hoy del Cara Cruz entre Raúl y Josema, pues estamos debatiendo eso, los políticos. ¿Qué opinión tienes de ellos? Que son unos cuentistas, todos. ¿No cumplen lo que prometen? No, cumplen a la hora de las elecciones, luego ya nada. O sea, que estoy en contra totalmente. Por lo tanto, en este caso, ¿tú qué piensas entonces? ¿Que ellos luchan por el pueblo o luchan más bien por su propio interés? Por sus intereses, claramente, vamos. Está claro. Muy bien. Sí, está claro que ella está a favor mía. Pues nada, otro voto más para Raúl. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. ¿Usted de dónde es? ¿De Rumanía? Sí, de Rumanía. ¿Y qué opina un rumano que vive en España de los políticos? Esa opinión, tengo una opinión muy mala porque no tenemos trabajo nosotros, no tenemos de nada. Estamos en las calles y ahora, como está con invierno, está muy malo. Está por aquí la email de buscando trabajo, me ha dicho que me llamo, esa ya no me ha buscado nada, no puedo. Ahora, como estamos, no tenemos trabajo, si no podemos buscar, no, eso. Tenemos otra cosa, para aparcar un coche, buscar un poco de dinero para poder ir viniendo poco a poco de hoy para mañana. O sea, ¿quiere decir que no luchan por vosotros? Sí, creo. Ahora, muchos digan que... ¿O tienen desatendidos? No hacen caso, no hacen caso. ¿O dejan de lado a los rumanos, los políticos, o dejan aparte? Sí, dejan aparte. Los rumanos con los políticos, como está ahora con eso, con se diga presidente, eso, con Zapatero, malo. No les dale nada de trabajo. Hay romanos que tienen trabajo, una firma buena, la esa, y otro no tiene de nada. No vale. Tenéis para comer de hoy para mañana. Pues vale, muchísimas gracias, muy amable. Tenga suerte. Adiós, hasta luego. ¿Qué opinión? Bueno, ¿cómo te llamas? Juan Torre. ¿Y cuántos años tienes? 15. ¿Tú qué opinas de los políticos? A mí no me gusta nada de eso, nada. ¿Estás a favor o en contra de ellos? En contra. Es decir, te posicionas a favor de Raúl. Exactamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ¿qué opinión tiene usted? No aprovechados, sino malos gobernantes y por no decirle otra cosa más fuerte. ¿Usted cree que no cumplen con lo que...? Son capaces de gobernar. Muy bien, muchas gracias. España lo que se necesita son gente trabajadores, gente que sepa llevar el país. ¿Está usted en contra entonces de los políticos? ¿Eh? ¿En contra totalmente? No, en contra no, porque no sirven, porque políticos tienen que ver, pero de otra manera, que sean capaces de gobernar. Muchísimas gracias, muy amable. Porque no he hecho toda mi vida más que trabajar. No me importa cuando tengo que pagar y sigo pagándole, te voy a decir una cosa, cuando va a lo donde tiene que ir. Ahora, para mantener gandules, no. Muchas gracias. Bueno, me habéis sorprendido gratamente con esas entrevistas en la calle y sobre todo porque por la variedad de gente que me habéis traído al programa. Date cuenta que he hablado un poquito de todo, de todos los sectores hemos intentado coger para que oye, opinara. Hay que reconocer una cosa, yo en este caso lo sabía, lo tenía muy claro, la victoria iba a ser para Raúl porque la gente no está de acuerdo con los políticos y no está muy contenta. Pero bueno, la semana que viene yo te diré y te contaré sí, ya. Un cuento. Pues no ha sido nada aburrida la entrevista, como no va a ser nada aburrida la canción que os voy a poner, se llama así, Los días no son aburridos, del Desván del Duende. Quiero recordar esa mañana como un día especial, jugando en tu cama. Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada. Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor. Quiero recordar tu tontería, tanta palabra, tanta ironía. Y por la noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía. Noto que ya no siento cerca tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás conmigo. Conmigo. Y con el tiempo las cicatrices darán recuerdo, no serán tristes. La niña buena cantaba en la escalera. Ya nadie escribe sobre la arena. Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío. Noto que ya no siento cerca tu calor. Niña, ya no siento tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Señor Rupert Gay, tengo más problemas con salmón. Es un hecho y mi colchón me repite que tu ausencia es fruto de la compasión. Me debo la pena de ti y el maldito ordenador, ¿eh? Te pagaré un trabajito, me costó. ¿Sabes qué? Que te vaya muy bien. Donde quiera que esperaste, se te quico. Que los alejes, aquí está tu perro. Por favor, que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine y los sueños. Sueños son. Es que qué bonita canción, pero si la hubiésemos escuchado también con Luis Eduardo Aute, nos morimos de aquí. Edu, Raúl, Edu. que me contéis, a ver qué película tengo que ver. Una de ellas no me interesa, pero a ver, contadme. Hola, queridos cinéfilos. Hoy os traigo una nueva película. Esta película es un poquito... Es una nueva forma de entrar en... Sí, una nueva forma. Yo soy un tío que se renueva. Mi película, como decía, es Enterrado. Esta película es un poquito, tengo que decirlo antes de nada, estresante. Pero bueno, comienzo. Es el segundo trabajo del cineasta español Rodrigo Cortés. Su primera producción fue Concursante, aunque realmente es este último trabajo, Enterrado, la obra con la que se ha lanzado la popularidad. La película es con producción española, pero está rodada en inglés. Y el guión corre a cargo de un inexperto, podríamos decir, guionista llamado Chris Sparling. La película ha arrasado en el Festival de Cine de Sundance en este mismo año. Enterrado es un film de suspense al límite, que hubiera apasionado al afamado director Alfred Hitchcock, y salvando las distancias, lógicamente. Cortés nos cuenta como un contratista civil americano, interpretado por Paul Connery, que transporta mercancías en Irak, se despierta en el interior de un ataúd de madera enterrado vivo. Solamente tiene un mechero, cipo y un móvil con la batería a medio cargar. Ha sido secuestrado por un grupo terrorista iraquí que a través del móvil le irán diciendo lo que tiene que hacer si quiere poner su vida a salvo. El protagonista vive momentos muy complicados y angustiosos al no ver el fin a esta pesadilla que está viviendo. Toda la película sucede en el interior del ataúd, lo cual hace una difícil realización para este cineasta, que logra salvarlo sin ningún problema. Esta película no está recomendada, o no se la recomiendo personalmente, a personas que tengan claustrofobia o que padezcan de ansiedad. Solo me queda decir que el director ha conseguido a través de esta obra abrirse camino y conseguir llevar a cabo una nueva forma de hacer cine. Para los más intrépidos, osados, valientes, recomiendo desde mi parecer que vayan a verla o que la vean en su casa y disfruten, porque es seguro que no les va a defraudar. Pues esta no la voy a ver. Me vas a matar con metido yo en una caja durante una hora y media, como que no. Que me alegro mucho por lo que lo quieran ver. Seguramente que sí, te morirías, que porque Raúl... eres muy miedoso. Capitán. Para nada. Mira, capitán. Sí. Lo único que pasa es que me da pánico. Capitán. A ver, Edu, sorpréndeme qué película la tuya. Película. Esta no es tan tenebrosa como la que te ha traído Raúl. Es Shutter Island, de Martin Scorsese. Oh, me gusta Scorsese. Scorsese, sí. Pues vuelve a lucirse, como es casi de costumbre, y en esta adaptación de la novela de Dennis Lange. Scorsese vuelve tras su última película, su exitosa película Infiltrados, que hace poco la pusieron en televisión, sí. Muy buena. Pues Shutter Island es un thriller psicológico que te deja atónito y asombrado. Scorsese es un genio en esto de tenerte en tensión y atento a cada fotograma que va lanzando la película, jugando con tu mente y con el arte cinematográfico. Se produce así una mezcla tremenda entre el misterio, el suspense, un terror algo frío, que puede hasta recordar un poco a las películas tétricas de Hitchcock, como antes decía Raúl, siempre salvando las distancias, teniendo el respeto entre Scorsese e Hitchcock. Pues la película está ambientada en el verano de 1954, dos agentes judiciales, Teddy Daniels, protagonizado por Leonardo DiCaprio, y Chang Howell, protagonizado por Mark Ruffalo. Son destinados a una remota isla de un puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina que está recluida en un hospital psiquiátrico. Este hospital psiquiátrico es un centro penitenciario para criminales perturbados dirigidos por un siniestro doctor llamado John Cowley. Pronto descubrirán que el centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que los propios pacientes. De nuevo Scorsese confía en DiCaprio para protagonizar su película, y la verdad es que DiCaprio se mete en un papel muy complicado y cada escena, cada situación es que lo borda para mí. O sea, un papel muy complicado, pues cada vez que un director quiere jugar con la mente de un personaje, ponen una prieta a ese actor, ya que es algo brutal. Es decir, es algo que el personaje que te haga creer que su mente no es el sitio más idóneo para estar y que hay que huir de ella. Pues es espeluznante cómo lo consigue DiCaprio de la mano de Scorsese, ¿no? Es un film que realmente te enreda, que juega contigo, que juega con tu mente y que te atrapa como si de una tela de araña se tratase y te deja sin respiración hasta el final de la película. Yo realmente es que le pongo en una escala del 1 al 10, le doy un 8 a esta película dirigida por Martin Scorsese. Bueno, no me la voy a perder esa porque me encanta. Muchísimas gracias, como siempre, ¿cómo os lo curráis? En fin, ¿qué dos trabajadores tengo yo por aquí? Y luego dicen que no hay obreros. Venga. pues vamos con esas curiosidades rapidita. Fíjate lo que ha pasado a esta señora. A mí me pasa esto y me muero. Mary Bale se le ha complicado tristemente la vida. Y todo empezó la semana pasada cuando, paseando por una calle en Londres, Bale cogió un gato, lo acarició y lo tiró vivo a un contenedor donde estuvo 15 horas hasta que lo rescataron sus propietarios. La desgracia de Bale fue que una cámara registró su acción y los propietarios del gato le colgaron las imágenes en el YouTube. YouTube se dice, ¿no? YouTube. Sí, YouTube. Para los que saben un poco inglés. Eso. El vídeo fue visto por miles de internautas. Organizaron la identificación de la mujer, cosa que se logró en las pocas horas. Y llegó una verdadera persecución de esta mujer de 45 años, empleada de un banco de la localidad. Se distribuyó su dirección, su perfil en Facebook, y en esta red social se llegaron a organizar grupos pidiendo incluso la muerte de esta mujer. Me parece una noticia tremenda, simplemente porque tirar a un gato a un contenedor, que no hay que hacerlo, lógicamente, no hacemos apología de eso, sino que simplemente por tirar a un gato a un contenedor, que se lo encontró, le hayan pedido hasta la pena de muerte, en fin. Bueno. Yo traigo ahora mismo... Ahí está, me encanta. Sí, ahora mismo yo traigo aquí, tengo en mis manos un modelo de contrato que firmaban las maestras con el Consejo Nacional de Educación en el año 1923, aquí en nuestro país. O sea, imaginaros cómo va a ser las cláusulas de este contrato. El contrato nos trae unas cláusulas bastante, bastante curiosas. Para empezar, nos dice que este es un acuerdo entre la señorita maestra y el Consejo de Educación de la escuela, por el cual la señorita acuerda impartir clases por un periodo de 8 meses a partir del día 1923, así como empieza. Pero las cláusulas son las siguientes. La primera pone: no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. El segundo es no andar en compañía de hombres. O sea, imaginaros el machismo que había en este momento. La tercera es estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. El cuarto es no pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. El cinco, no abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. El sexto, no fumar cigarrillos. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra fumando. El séptimo es no beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato quedará automáticamente de nuevo anulado y sin efecto si se encontrara a la maestra bebiendo. El octavo es no viajar en ningún coche u automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. Es increíble. El noveno es no vestir ropas de colores brillantes. El décimo, no teñirse el pelo. El once, no usar al menos dos enaguas. Y el... No, usar no, será usar, que usarán dos enaguas. Usar, ¿no? Usar, claro, usar. Claro, imagínate. A menos dos enaguas. El doce es no usar vestidos que queden más de 5 centímetros por encima de los tobillos. O sea, es decir, tendrían que ir bien tapadas. Y el 13 es mantener limpia el agua, diciendo: barrer el suelo del aula al menos una vez al día, fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón, y el encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños, y limpiar la pizarra una vez al día. El 14 y último punto es no usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. Imaginaros el nivel de censura que soportaban estas profesoras. Hay que decir que la fuente de esta información es de la revista del Consejo Nacional de la Mujer, que se fue publicada el 12 de marzo de 1999. Increíble, pero cierto. Lo que pasaba en 1923. Tremendo. No era dictadura todavía, por cierto. No hace tanto. Ahora fue en el 38. Así que imagínense lo que había en este país en el 23. Nos vamos con rapidito una agenda, pero nada, en unos segunditos. momentos... En tan solo unos minutos te contamos esos datos de interés para la gente de comunicación. Por ejemplo, el Barcelona Visual Sound se va a celebrar, tienes de plazo hasta el 30 de noviembre para mandar en esa convocatoria tu participación. Inscríbete con tu cortometraje y sé uno de los ganadores de grandes premios en las categorías siguientes: animación, banda sonora original, documental de contenido social, documental de montaña, aventura, naturaleza, ficción, tráiler falso, videoclip, videocreación, video publicitario y dos minutos en un día. Más información lo tienes en la página web www.bcnvisualsound.org. Pues yo te traigo unas becas a la creación con el objetivo de incentivar la creación literaria extremeña. El importe total variable según de la orden de convocatoria. La cuantía de cada beca no podría exceder nunca los 3.000 euros. Tiene una concurrencia pública tras un examen de las solicitudes y documentación por parte de una comisión. Y va directamente hacia creadores extremeños con calidad literaria suficiente, con una experiencia notable y una capacidad para desarrollar una obra extensa, una novela, colección de relatos, libro de poemas, ensayos, etc. Además de la documentación administrativa requerida, el autor del proyecto presentará una memoria del mismo y una muestra no inferior a los 10 folios para poesía y 25 para los restantes géneros. Bueno, pues yo tengo que finalizar esta ronda de información de interés con el Festival Internacional de Cine Infinite, donde pueden participar cortometrajes realizados en cine o en vídeo en las categorías de corto ficción, corto documental, videoclip, videoarte, corto con celular o cámara fotográfica y corto animado. La inscripción es totalmente gratuita y deberá realizarse antes del 5 de diciembre de este mismo año. Bueno, pues yo creo que nos interesa todas estas cosas, apuntadla bien y presentarlo porque son muy buen dinero si conseguís ganar esos premios. Con esto vamos a poner punto final a nuestro programa, nuestro número 2, el 2 que da muy buena suerte siempre, pero nunca habrá 2 sin 3, por lo tanto la semana que viene volveremos. Edu, como siempre, enhorabuena por ese control, por esa llevarnos esta nave también, que a pesar de que ha habido oleajes por ahí, pero de todas maneras no lo hemos notado casi nada. A mí no he tenido que tomarme la biodrama para estar estupendamente bien. Sí, bueno, agárrate pues bien los machos porque en el tercer programa viene cargadito. Pues el tercer programa, espérate tú, que te voy a sorprender. A la otra personita que tengo aquí a mi izquierda, a Raúl, que ha sido como siempre todo un placer y que, oye, que te veo ya a ti ya como con mucho desparpajo aquí en la radio. Bueno, sí, claro, lógicamente nos tendremos aquí soltando, digo yo, ¿no? Ya es el segundo programa y nada, ansioso de que llegue el tercero, estamos trabajando en ello para que el lunes que viene todos nuestros oyentes puedan disfrutar, como esperemos que hayan disfrutado de este segundo programa, y que nada, seguimos embarcados y cada lunes, cada tarde a las 8 nos seguiremos embarcando nosotros tres con todos vosotros, con todos nuestros oyentes. Bueno, y yo como no soy preciado, yo traigo lo mejor aquí, por supuesto nada de suplente. Yo todo lo contrario, traigo a las dos mejores figuras que hay en la facultad, a Edu y a Raúl. Así que nada, que un saludito de este también, que pues os nada, quiere. Agarraros, que pongo en marcha el barco. Hasta luego.